Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres y esto es el episodio número 614 del Rincón del Fanático. Y le quiero dar la bienvenida a mis grandes compañeros y amigos, Iván López Sardi y Luis García. Señores, muy buenas noches, ¿cómo están? Iván, empiezo contigo. Buenas noches, Roberto. Luis, buenas noches. Un placer estar con ustedes, con toda la audiencia. Pues gracias por seguirnos semana a semana. Y bueno, prestos para una nueva edición. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, Iván. Hola, Roberto. Pues aquí ya contentos para tener nuestro primer podcast, los tres, en este año, que están ya bien avanzados los playoffs. Ya nada más nos faltan las finales de conferencia, sobre todo. Y hoy está a punto de empezar el campeonato del fútbol americano colegial de los Estados Unidos entre Indiana, el sembrado número uno, contra Miami, los Huracanes de Miami, que son el número 10. Y pues bueno, ya tendremos nuevo campeón para la siguiente, bueno, para al rato, pero nosotros lo sabremos la siguiente semana. Bien. Bueno, bien. Y tengo un dato, interesante acerca de ese partido. Bueno, lo estaré comentando más adelante. Muy bien, perfecto. Pues va súper bien. Pues esta, pues se han dado los playoffs de la NFL y no sé si sea esto lo primero que con lo que quieren platicar o nos vamos a otras noticias. ¿Qué opinan? Bueno, yo quisiera antes de entrar en a la NFL, pues hablar rápidamente sobre el base de las grandes ligas, porque finalmente se dieron las tres contrataciones más esperadas, o las que más ruido traían. Y bueno, sería bueno pues conocer sus opiniones, ¿no? Empezando porque, bueno, hablo de los, como yo les digo, los tres Reyes Magos: Kyle Tucker, Alex Bregman y Bobby Chet. Esa fue una puja o una pugna muy, muy grande que hubo con estos tres peloteros. Obviamente los Mets pujaron por quedarse con Tucker. No lo pudieron hacer y bueno, decidieron fichar a Bobby Chet por 3 años y 126 millones. Tucker, 350 millones, va a los Dodgers. Y finalmente, Alex Bregman firma por 175 millones y va para el equipo, para los Cachorros de Chicago. Entonces, esos han sido, digamos, los tres movimientos más relevantes o los que faltaban, porque ya quedan realmente muy pocas fichas. Creo que Eugenio Suárez todavía no ha firmado con ningún equipo y creo que Luis Arraez tampoco. Pero estos son los tres nombres más sonados que de la agencia libre. Y bueno, quisiera pues conocer su opinión al respecto. Comienzo contigo, Roberto. No, pues, a ver, de Alex Bregman, puede ser que haya recibido ese contrato, pero sabemos que el béisbol, los sueldos están totalmente irrisorios, o sea, son sueldos muy altos. Y Bregman, el hecho que haya recibido este contrato no significa que sea un gran contrato. No estamos hablando de 300 millones de dólares, no estamos hablando ni siquiera 500 ni 700. Son 175 que divididos entre 3, perdón, entre 5 años, estás hablando como de 37 millones de dólares. Nada fuera de lo normal. Aunque no creo que Bregman tenga la capacidad para mantenerse esos 5 años. Sé que ahí por ahí le metieron una cláusula para evitar que haga lo mismo que hizo con Boston, pero pues la verdad no lo veo, o sea, no lo veo fuera de serie. Y Kyle Tucker, mi respeto, sí, pues su agente se movió bien, creo que es una buena oferta la que está teniendo. Y estoy en duda respecto a Bobby Chet. Y bueno, para eso quiero escucharlos a ustedes. Bueno, A mí me parecen tres buenas contrataciones de tres buenos jugadores. Kyle Tucker, más joven. Bobby Shedd, bastante completo y rendidor. Y Bregman, pues ya empezando a decaer un poquito en su producción, en su velocidad, ya los años empiezan a pesar. Sin embargo, pues sigue siendo titular en casi cualquier equipo, si no es que en todos. Pero, pues de lo que ya se ha hablado y lo comentamos muy, muy brevemente en nuestro chat, es cómo la agencia libre le está dando en la torre al béisbol, porque solamente hace más fuertes a los equipos de dinero y más, no quiero decir débiles, pero más lejano la posibilidad de pelear simplemente para entrar a playoffs de las pequeñas, de los pequeños mercados. Mientras no haya un tope salarial, los Dodgers van a poder pagar, que estaba escuchando que lo que le van a pagar a Shohei Ohtani y a Kyle Tucker, el sueldo de ellos dos esta temporada, algo así escuché, tendría que corroborarlo. Es más que lo que pagaron completamente, creo que siete equipos el año pasado a todos sus jugadores. Cuando eso se da, pues la verdad pierde chiste. Y sí va a llegar el momento, si la verdad lo que quieren es que continúen captando más seguidores de béisbol, pues yo creo que tendrán que hacer algo para que sea más parejo, como es en grandes ligas. Y también, de alguna manera, hay cierto control, aunque menos, tanto en la NHL como en la NBA. Es lo que comento, pero a ver qué opinan de lo que estoy diciendo y si tienen otra idea. No, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Luis, porque a la final el pez gordo se come el pez chico. Y eso también lo comenté. Lo vemos, se ve en el fútbol, se ve en mucha disciplina. O sea, los equipos que tienen dinero, pues obviamente tienen chance a los mejores jugadores. Eso lamentablemente es así. Y se desvirtuó un poco la cosa, ¿no? Ah, yo no sé de dónde saca tanto dinero el equipo de los Dodgers para pagar esos sueldos. Ahora, fíjense bien, algo que me llamó muchísimo la atención es que fíjense que los Yankees no han hecho absolutamente nada. No se metieron en ninguno de estos tres peloteros. Y bueno, están apostando, fíjense que tampoco Cody Bellinger. Lograron hacer un acuerdo, no se han podido poner de acuerdo en el número de años. Bellinger no ha aceptado los años que le proponen los Yankees y bueno, me parece que también se pudiese ir Bellinger. O sea, la verdad es que los Yankees no han querido pagar ese dinero, no han querido gastar mucho en la agencia libre y bueno, es bien, bien raro, la verdad es que no entiendo el por qué no hicieron una puja. Y por otro lado, los peloteros japoneses que están llegando, bueno, fíjense que uno de los más sonados se fue con los Medias Blancas, un equipo que no tiene pero ningún tipo de chance. Y entonces, bueno, ahí es donde uno piensa, ¿no? Que sabe hasta dónde pueden llegar o qué van a hacer, ¿sabe? Lo cierto del caso es que sí, el béisbol se desvirtuó un poco con este tipo de equipos que pueden comprar de todo. Debería haber un tope salarial como en la NFL. En el caso de la MLB, pues lo que existe es una un, es como un es como un, es como un impuesto un, como un impuesto al lujo. ¿Okay? Ahora no sé cómo los Oye, afecta, ni sé cuánto tienen mira, que pagar por llegar a eso. a ver, yo creo que aquí hay un, ¿por qué no se ha dado el cap salary? Porque hay dos vertientes o hay dos lados que evitan que hagan eso. El primero son los grandes equipos, como dice Luis, que son los que tienen muchísimo dinero. Yankees, Dodgers, ahorita ya Mets y demás. A ellos no les importa el cap salary porque tienen mucho dinero. Y debido a que tienen mucho dinero, pues van a seguir pagando estos megacontratos y van a seguir exprimiendo a los pequeños. Y esto es muy similar a la Liga Española. Tienes al Real Madrid y tienes al Barcelona, que tienen muchísimo dinero y pueden comprar a los jugadores que quieran, no así el Osasuna y no así el Betis. Así es como esa comparación. Ese es el primero. Y el segundo, la segunda vertiente, el segundo lado, es la Asociación de Jugadores de la MLB. Ellos tampoco quieren tener un cap salary porque sabrían entonces que, o sea, que estarían restringidos con base en una serie de reglas y prefieren no hacerlo. Entonces tienes a ambos, pero entonces, si esto fuera como el porcentaje de acciones, digamos, de la MLB, estoy seguro que entre estos dos cubren la mayoría y no así los equipos pequeños. Pues sí, la verdad sí, creo que coincidimos y no somos los únicos, ¿no? Hemos escuchado a analistas y a expertos que tienen las mismas ideas. Y bueno, algunos dirán, pues bueno, la Liga de España nada más ganan dos equipos y sigue siendo exitosa. Sí, pero no pareja, ¿no? No es excitante. Realmente la Premier, que son cinco o seis equipos que pueden aspirar al título, esa sí es mucho más intensa, igual Italia, ¿no? Pero si nos vamos a la Bundesliga, sabemos que va a ganar en 9 de cada 10 torneos el Bayern Múnich, entonces pues es lo mismo. Sin embargo, pues bueno, es la época que nos toca vivir y eso eso no quita o no hace que no disfrutemos o que disfrutemos el base cuando lo veamos, ¿no? Que eso, pues esa parte. Lo vemos porque nos gusta, no porque pensemos nada más en quién gana ella. Claro. Muy bien. Así es. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces, bueno, eso es lo que quería tocar con ustedes, pues esa visión general de lo que es la ansiosa agencia libre y todas estas piezas claves que, bueno, vamos a ver cómo se van a presentar para este año. Por ahí también creo que hay una cosita con Cuba, hay todavía algunas cosas que no se han definido, pero bueno, ya por lo menos tenemos una pequeña visión al respecto. Así que bueno, por ahí, pues, esa es la opinión. Bueno, si no hay más nada, en aras del tiempo y de poder tocar otros puntos, pues comentar sobre el Australian Open, que ya empezó. Como todos los años, pues muy, muy interesante. Pues los cabezas de serie ya han jugado sus primeras partidas y no ha habido grandes sorpresas. No sé si tienes algún comentario de esto, Luis. ¿Has visto algún partido? Apenas está comenzando, pero bueno, hay que nombrarlo porque es el primer Grand Slam de este año 2026. Sí, ayer vi parte de algunos juegos, no completo, porque pues sabemos que son primeras rondas y aparte estaba el fútbol americano. Sin embargo, pues es como empezar a tomar ritmo para que, sobre todo en la segunda semana, pues ya estemos mucho más metidos en esto. Pero se ve bastante bien. Ayer estaba viendo el juego de Medvedev. Estaba Medvedev contra Jesper de Jong. De Jong. Ajá. A ratos lo vi, estaba bastante bueno, pero como te digo, sabíamos que Medvedev no iba a perder. Entonces, pues así, y a la par estaba viendo otro que estaban pasando. No me acuerdo, pero bueno, apenas vi un poquito. ¿Tú pudiste ver Sí. alguno? Sí, bueno, pude ver el partido, que bueno, la primera, digamos, eliminación de un cabeza de serie, el canadiense Félix Auger Aliassime, perdió con el portugués Nuno Borges por 3-6, 6-4, 6-4 y retiro. O sea, me imagino que habrá tenido algún tipo de lesión o simplemente menos vio que ya no tenía chance, en fin, pero este ha sido un golpe duro, por decirlo de alguna manera, del Abierto de Australia. Vi ese partido y también el otro partido que pude ver fue el de Andrei Rublev, el ruso, contra Matteo Arnal de Italia. Bueno, que eran los que estaban transmitiendo en ese momento. Pero casi todos los grandes favoritos lograron sus triunfos, ¿no? Sí, Pues, por ejemplo, obviamente. Djokovic en tres sets, Casper Ruud también en tres sets, ¿quién más? ¿Quién? Tommy Paul, Tommy Paul. Relly Opelka, Davidovich Fokina, que también es uno de los jugadores que están rankeados, Andrei Rublev, Alex de Niñaur, el australiano. A ver, Denis Shapovalov. También. Shapovalov, efectivamente. ¿Quién más tengo por aquí? Ah, bueno, Djokovic, sí. Han sido, todavía no ha jugado, ¿cómo se llama? Alcaraz, todavía no ha jugado Sinner. Me imagino que estarán jugando en la sección, el día de hoy o el día de mañana, pero después ya estarán haciendo su debut en esta edición. Y en la rama femenina, que también tenemos que nombrarla, bueno, también hemos tenido partidos interesantes, donde, digamos, las sembradas que han eliminado, que han sido sorpresa, pues tenemos la derrota de Barbora Krejcikova, que perdió ante Diana Schneider de Rusia. Esa fue una de las derrotas, pues, de las cabezas de serie. Pero las demás todas han sido victorias. Por ejemplo, Carolina Mukova, Amanda Anisimova, Jessica Pegula, que creo que ella es la número 3 o 4 del mundo, Coco Gauff también tuvo victoria, entre las principales jugadoras que obviamente ya sabemos que son las primeras sembradas. Así que También la española Paula Badosa, pero la que cayó, digo, no era favorita, ni mucho menos, la mexicana Renata Sarasúa, que siempre está calificando a estos torneos, cayó en esta primera ronda en dos sets contra la checa Mary Buskova o Buskova, 6-2, 7-5, ¿no? Entonces, pues bueno, la mexicana en esta ocasión no pudo pasar a la segunda ronda, pero pues ya estar en el draw principal es un logro. Sí, igual, sí, perdón que te interrumpa, igual la colombiana Camila Osorio, que perdió contra Ann Lee de Estados Unidos, bueno, otra de las, digamos, suramericanas que se nos van, pues la. Entonces, bueno, entonces perdimos a Osorio y perdimos también a la, ¿cómo se llama? A la mexicana. Y a la argentina Solana Sierra, que perdió contra la japonesa Moyuka Ushijima. Ella no la conocía, Yo pero tampoco. Moyuka Ushijima venció 6-3, 6-1 a la española, digo, a la argentina Solana Sierra. Entonces, tres latinas o latinoamericanas salieron ahí en primera ronda el día de hoy. Sí, bueno, y otra sorpresa, la polaca Magda Linette eliminó a Emma Navarro de Estados Unidos, que era una de las principales favoritas, y la derrotó en tres sets. ¿Okay? Esa fue otra de las victorias sorpresivas y a la vez derrota sorpresiva. Así es que, bueno, nada, entonces Falta todavía mucho abierto Australia, pero bueno, estas son las primeras de cambio. Y bueno, pues en la medida que el torneo vaya avanzando, pues vamos a ir dando resultados y cómo se van a ir posicionando en estas llaves y en estos cruces que normalmente son bastante interesantes. De acuerdo, y nada más para concluir esta parte, mañana en el dobles, el mexicano Miguel Ángel Reyes Varela, haciendo pareja con si no me equivoco, es ecuatoriano Gonzalo Escobar, les toca enfrentarse contra el neerlandés Bart Stevens y el norteamericano Kirkov. Basil Kirkov. Eso entre los latinoamericanos. Hay varios argentinos, hay varios españoles, lo que no es noticia, sino más bien ya llevan muchos años ahí. Y ver a un mexicano y a un ecuatoriano, eso sí, sí llama la atención. También Claro. el mexicano Santiago González, que creo que ya tiene más de 40 años. También va a jugar, está haciendo pareja con el neerlandés David Pell y les toca contra los brasileños Marcelo Melo y Fernando Romboli, también apenas en la primera ronda. Nada más para estar ahí al tanto de estos dos mexicanos que estarán en el dobles. Bueno, muy bien, excelente. Muy bien. Muy bueno, muy bueno. Bueno, señores, no sé, básicamente es lo que yo traía de lo que está aconteciendo en estos momentos en cuanto al béisbol y al tenis. Y bueno, yo no sé si quieren que de una vez toquemos temas de NFL, a menos que ustedes tengan otra cosa, porque es que de verdad que han pasado muchísimas cosas. Y creo que eso nos va a llevar pues un tiempito comentar. Ustedes dirán. Claro. Pues No. nada más el resultado de la Copa Africana, Okay. que fue jugada en Marruecos y Senegal se llevó el título ganando 1-0 en tiempo extra a Marruecos, ¿no? Pero lo interesante fue lo que pasó. Resulta que en el minuto, no sé exactamente, pero imagínense en el minuto 87. Mete un gol Senegal y se lo anulan sin ninguna razón evidente. Y un No. minuto después marcan un penal muy rigorista a favor de Marruecos. O sea, pesa la localía, parece, ¿no? Entonces, el director técnico de Senegal dijo: nos negamos a seguir jugando. Y estuvieron a punto de abandonar el campo y no seguir jugando. Lo cual obviamente le hubiera dado el triunfo y el torneo a Marruecos y seguramente una penalización grave a Senegal quitándole el derecho, era lo que se manejaba, entre otras cosas el derecho al mundial que pues le toca jugar en este año en estas tierras, ¿no? Al final de cuentas regresaron y cobró el penalti el de Marruecos, pero lo hizo pésimo, al estilo Panenka, pero muy mal cobrado y se la regaló al portero. Entonces, ahí estuvo muy extraño porque algunos dicen que fue como presión para el de Marruecos, ¿no? Porque pues, era literal la última jugada del juego y la regaló. Pues obviamente, al parecer no a propósito, pero pues, quién sabe, igual y la justicia se dio, ¿no? Y entonces siguieron jugando y ya en tiempo extra metió un gol Senegal y cayó pues a toda una nación que estaba esperando coronarse ahí en África. Así la historia del juego de ayer. Si quieren por ahí buscar el resumen, lo pueden encontrar y sobre todo centrarse después del minuto 80-85, que es cuando viene todo lo del penal y que no quieren jugar y que hay empujones y todo lo demás hasta el desenlace. Pero así la historia del fútbol de este continente africano. Ah, muy bueno, muy bueno. Sí. Y bueno, ya que estás hablando de fútbol, no quiero despedir esta sección sin felicitar a Roberto, porque el día de ayer el Manchester United derrotó al Manchester City en lo que fue la batalla de Manchester. Y bueno, Roberto, felicidades, 2-0 le ganaron al City en Old Trafford. A Qué huevo, a maravilla. huevo. ¿Cómo? Así es, así es. En un partido que pude verlo, este partido lo pude ver esta tarde, por cierto, porque el partido fue ayer domingo, pero bueno, lo comento porque me acordé mucho de mi amigo Roberto y me dio mucha mucha alegría de que el United le ganara a un City que se veía muy superior, y que bueno, por momentos se vio desdibujado el equipo de Pep Guardiola, Luis. No sé si viste el partido, lo pude ver hoy y estuvo muy bueno, muy intenso. Pero al final el United pues dejó al City en la carretera. Y eso que tiene un récord pues obviamente mucho mucho mejor. Y el Chelsea le ganó 2-0 al Brentford. El que sí estuvo muy muy muy pero muy aburrido fue el partido de mi equipo de Liverpool, que empató con el Burnley, un equipo que, bueno, imagínate, es un equipo que está de la tabla media hacia abajo. Y bueno, fue un triste empate el que se vio en Anfield, allá en Liverpool. Bueno, el resto de la jornada, pues 0-0 Arsenal Nottingham Forest, el West Ham United le ganó 2-1 al Tottenham Hotspur, el Sunderland hizo lo propio ante Crystal Palace, 2-1, y el Leeds United le ganó al Fulham 1-0. Esa fue la jornada de la Premier League del día de ayer. Muy Qué bueno. bien, muy bien, muy bien, bien por Roberto y sus, sus queridos Red Devils. Ajá, muy bien. Excelente. Pues Pues bueno, sí. si quieren, pues vamos a la NFL. Y a ver, pero una cosa, ¿no iban a platicar del partido colegial que está Ah. a punto de darse? Sí, está empezando, de hecho, están apenas en la primera serie ofensiva y están Indiana, que pues va invicto, 15 ganados, 0 perdidos, ya contando estos playoffs, contra la Universidad de Miami, que son los Huracanes de Miami, que entraron de rebote. Nadie esperaba que calificaran, pero bueno, con esto de que pues son votaciones y todo, calificaron y son el sembrado número 10. Y pues dieron cuenta primero del Tecnológico de Texas, que era el sembrado número 7, y luego le ganaron a Ohio State, que era el sembrado número 2. Y le ganaron fácil, 24-14, lo que les dio la posibilidad de llegar ahorita. Ah, no, pasaron a un tercer juego. De hecho, son cuatro los que tienen que ganar para coronarse. En la semifinal, por decirlo así, le ganaron a Ole Miss, que es la universidad de donde salió el. El Manning, es Archie Manning. no, no, no, no, no, No, no, no, no, el el nieto, tú dices, no, no, no, ¿no? no, no, no, no, Eli Manning, el Ah. querido jugador que tanto le cae bien Iván. a Ah, Iván, al muerto. Ah, sí, al muerto. Eli Quemado. Manning. Estaba ahí y estaba súper emocionado porque Ole Miss nunca ha peleado por el título, si no me equivoco, o fue hace 50 años o algo así, y entonces se quedaron a la orilla. Por el otro lado, los Hoosiers de Indiana, que los comanda un estadounidense de origen cubano, Fernando Mendoza, que acaba de ganar el trofeo Heisman al mejor Claro. jugador y se puede convertir después de Joe Burrow en el siguiente jugador que queda campeón de la liga colegial más tener el trofeo Heisman. Parece que Indiana es ampliamente favorito. Estaba viendo las apuestas y tienen 8 puntos de ventaja, pero ahorita en la primera serie ya los pararon y va a recibir Miami. Entonces, pues nada para nadie. Es apenas está empezando el juego, pero vale mucho la pena verlo si es que por ahí lo pescan. Sí, bueno, y lo que yo quería comentar sobre el dato curioso, resulta que Fernando Mendoza, este chico de origen cubano, okay, americano de padres cubanos, resulta que él toda su vida quiso jugar con el equipo de los Hurricanes, con la Universidad de Miami, y siempre fue rechazado, nunca lo aceptaron, probó una y otra vez y nunca fue aceptado en la Universidad de Miami. Y entonces, bueno, pues nada, el chico le tocó buscar nuevos horizontes y bueno, terminó jugando para el equipo de Indiana. Y bueno, resulta que el chico ha sido pues maravilloso, tiene un brazo no muy potente, pero sí, respetable. Y bueno, ha llevado este equipo, imagínate, el equipo con un récord impresionante. Y se dice que Fernando Mendoza va a ser el primer pick de los Las Vegas Raiders. Eso es lo que se comenta. Las Vegas tiene el pick número uno y bueno, este chico les caería como anillo al dedo para comenzar un desarrollo y bueno, a volverlo pues parte de esta franquicia. Y bueno, y sería una adición muy interesante la de este chico Fernando Mendoza. ¿Cómo ven? Sí, súper bien, interesantísimo. Y ojalá, yo sí le voy a Indiana, ojalá quede campeón, ojalá sea el pick número uno, porque además dicen que es un chavo, yo lo he visto en entrevistas, súper ecuánime, agradable, piensa, o sea, es empático, y pues, como decimos, ¿no? Es de origen cubano. Y bueno, por el otro lado tenemos al coach de Miami, que también es de origen latino, es Mario Cristóbal. Mario Cristóbal, no sé de dónde es originario, pero también creo que tiene que ver con Cuba, si no me equivoco. Entonces, pues bueno, por lo menos la sangre latina va a estar en alguno de los dos lados como campeona. Pero bueno, no sé si tengan alguna Sí. información extra. O sea, no, no extra, solamente decir que vi la premiación del Heisman cuando Fernando Mendoza lo ganó y ganándole al otro que estaba participando o que parecía que podía. Exacto, ese que además se ve que es un mamón a más no poder, por cierto. Pero la mamá de Fernando Mendoza tiene esclerosis múltiple y eso ha hecho que él como tal esté más aterrizado, ¿no? Porque creo que cuando los jugadores no tienen algo que los ancle al piso, pierden pues totalmente eso, ¿no? Y creo que este chavo sí, bien, porque no nada más es la mamá. En algún momento dentro del discurso agarró y dijo en un español ahí medio fracturado, pero le agradeció a sus abuelos. Entonces, como tú bien dices, es empático, está aterrizado, y eso es, yo creo que es algo que se necesita en la NFL. Porque, por ejemplo, voy a poner el caso, uno de los mejores quarterbacks en colegial. Era Steve Young, el quarterback Vince Young de Titanes, sí, era uno de los mejores, así le auguraban un gran éxito en la NFL y él lo que hacía es que no viajaba con el equipo, él rentaba un avión privado para poder ir a los partidos, ¿no? Entonces eso lo resintieron los jugadores porque no lo veían como un team player o un jugador de equipo. Y pasaba lo mismo con Johnny Manziel. Johnny Manziel, jugador quarterback de Cleveland, pues cuando llegaba, sí volaba con el equipo en el avión, pero cuando llegaba al hotel, él rentaba todo un piso para que no lo molestaran. Y creo que Fernando Mendoza no va a entrar en eso, entonces sí se necesita jugadores así. Pero bueno, es lo que les quería comentar. Sí, por supuesto. Y pues bueno, hablabas de Diego Pavia, el que quedó en segundo lugar, de los Commodores de Vanderbilt, ¿no? Que sabemos que no es una universidad fuerte, ni mucho menos. Creo que Vanderbilt queda en Tennessee o en Nashville, creo que en Nashville. O sea que realmente no pinta mucho. Pero Diego Pavia es de sangre mexicana. Obviamente ya ha nacido en Estados Unidos, pero no sé si su mamá, su papá o ambos eran mexicanos o de origen mexicano. Y sí, realmente también escuché que hizo comentarios bastante negativos cuando vio que ya estaba perdiendo o que no iba a alcanzar a Fernando Mendoza en el. Para ganar el trofeo Heisman, y ya el otro día pidió disculpas y todo, porque creo que hasta criticó a los votantes, ¿no? Entonces, pues, es ponerte contra Sansón a las patadas. Pero bueno, pues bienvenido Fernando Mendoza, se necesitan más jugadores como él, bien, como bien dices, y más si son de origen latino. Exacto. Muy bien. Bueno, Perfecto. pasemos ahora a la NFL, la cual ha estado bastante Uf. buena. Pero bueno, ¿y por qué no empezamos con los partidos que se dieron este fin de semana y ahí vamos colocando las noticias que probablemente vamos a querer platicar? ¿Qué partido vieron? ¿Qué opinan? ¿Qué onda? ¿Qué es lo que vieron? Bueno, Bueno, yo. Vas, ajá, vas, comienzo. Iván. No, bueno, yo prácticamente lo vi todos. Los vi todos los vi. Estuvieron, verdad, increíbles los partidos. Arrancar con el partido de Buffalo y Denver, pues bueno, ya sabemos que, bueno, también tenemos que hablar de la ola de despidos de head coach que ahora sumó a McDermott, ¿ok? Obviamente por luego la derrota de Bills en postemporada. Y yo hice un comentario en el chat de nosotros diciendo que, bueno, sí, está bien, puede ser que los head coach tengan una responsabilidad grande en el llamado de jugadas y en el planteamiento del partido, pero los que juegan son los jugadores, ¿sabes? Los que tienen que ejecutar y no hacen su trabajo. Y si me preguntan a mí, yo debo decir que el culpable de la derrota de los Bills fue Josh Allen. No Wow. existe otro. No existe otro. O sea, Josh Allen hizo unas barbaridades que le costaron el partido. Ese fumble que hizo, esa estupidez que hizo, faltando 20 segundos para acabarse el primer cuarto, donde le regaló la pelota al equipo de Denver, que la capitalizó en 3 puntos. Bueno, ahí tienen, esa fue, ahí fue el primer, ahí tienen ustedes 3 puntos que regalaron, que a la final contaron, porque Denver a la final ganó 33-30, y luego se tiró otro fumble y se tiró dos intercepciones. Totalmente, yo creo que la responsabilidad total para mí es de Josh Allen. No, no, no hay de otro. No sé qué opinan ustedes, ese es mi punto de vista. Muchas, muchas lágrimas, mucho, mucho lamento, pero el culpable fue él, honestamente. Uf, Okay. está complicado. A ver, sí cometió errores, sí tuvo dos intercepciones, sí tuvo un balón suelto muy que pesó mucho, ¿no? Pero a final de cuentas, metió 30 puntos. A final de cuentas, los mantuvo ahí. A final de cuentas, la decisión de la segunda intercepción, la que fue muy rigorista, que me llamó mucho la atención que ni siquiera se detuvieron de verdad a ver si sí había sido intercepción o había sido un pase completo que se había acabado la jugada en el mismo proceso, ¿no? Y yo cuestiono un poquito a McDermott también, porque ¿para qué se la juega faltando 20 segundos? Él fue el que decidió que se la jugaran. Sí, el error fue de Allen. Pero ¿por qué te la juegas faltando 20 segundos y teniendo y estando en tu campo? Y, o sea, creo que esas pequeñas decisiones lo que hacen es poner un poquito más en riesgo el balón. De hecho, en una de esas hasta contribuyó ese tipo de decisiones en que lo corrieran. Claro. Porque, pues bueno, él es el mandamás. Y estoy de acuerdo que Josh Allen fue el que cometió los mayores errores. También Cook. ¿Qué tal el balón suelto de Cook? Siendo el líder corredor de toda la liga, un jugador muy seguro, con mucha experiencia, pues también él, ¿no? O sea, no creo que le podamos achacar todo a Josh Allen, pero sí una parte, definitivamente. Sí. Entonces, ajá. No, perdón, termine y voy yo. No, no. Entonces, fue muy buen juego. Yo quería que ganara Buffalo. Me cae mejor. Yo, no es que me caiga mejor, creo que se lo merece la afición que es tan apasionada y tan seguidora y tan comprometida y que además hace beneficios sociales y todo. Entonces me hubiera gustado que llegaran más lejos, pero bueno, no se dio. Vas, Roberto. Sí, no, no, no. Mira, gracias. Iván, confirmo lo mismo y estoy de acuerdo con lo que dice Luis. O sea, tú no puedes achacarle el error a Josh Allen porque él solamente ejecuta lo que el head coach le está diciendo. Y McDermott tiene algo en particular. O sea, es un ganador, tiene una mentalidad que llevó a ese equipo a tener cinco divisiones para los Bills, cuando normalmente Patriotas era el que dominaba siempre esa división. Pero si en tu osadía piensas acelerado para una decisión que te puede hacer perder el partido, entonces pasa lo que pasó. Entonces creo que McDermott es, digamos, el culpable. Aunque voy a hacer un comentario, y esto va para Luis. Luis, ¿tú crees que McDermott sea un buen head coach para los Steelers? Ah, qué interesante. No lo elegiría, ¿eh? No puedo asegurar si sería bueno o malo. Simplemente no lo elegiría porque McDermott basó su éxito en cuanto a ganados y perdidos y los campeonatos en tener uno de los tres mejores quarterbacks los últimos 5 años. Y creo que cualquiera que lo tenga puede aspirar a ser considerado un buen head coach, pero no, yo me iría por otro tipo de perfil. Qué tal Robert Saleh? Sí, Robert Saleh me gustaría, también Kit Shula de los Rams y hasta Brian Flores. Esos tres creo que son los que más me llamarían la atención. Aunque si quedara McDermott, no le haría el feo, ¿eh? Me parece que es alguien con mucha experiencia y a lo mejor lo mismo que Tomlin en otros aires puede concretar cosas que no se le dieron por algunas circunstancias que pues a veces la vida y el deporte es muy caprichoso, ¿no? Claro. Pues Sí, fíjate, tú. Ajá. yo creo que McDermott sería un Muy buen perfil para los Steelers, porque sí, o sea, estoy de acuerdo con todo lo que dices de por qué tuvo ese récord de ganados y perdidos. Sin embargo, yo creo que McDermott es un head coach probado que llevó a sus equipos a playoffs y no nada más los llevó a playoffs, ganaba partidos, que es lo que Tomlin no hizo, ¿no? Y creo que agarrando, no sé, probablemente un quarterback en el draft o este quarterback que tomamos en la ronda sexta, en este draft que pasó el año pasado, y manejando esta defensiva, yo creo que McDermott podría hacer algo bueno. Ahora, obviamente, del dicho al hecho, hay un gran trecho, ¿no? Y no sé lo que está empezando los Steelers. Yo creo que Robert Saleh también es un buen head coach, pero el problema es que todo head coach que llega de Jets, lo ven con ojos malos, ¿no? Pero sí creo que sí es bueno. Sí, pues lo que pasa es que hizo muy buen trabajo como defensivo, coach defensivo de San Francisco. Por eso se lo llevan a Jets. Ahí no funciona, San Francisco lo vuelve a jalar y realmente otra vez está haciendo bien las cosas porque perdió a muchísimos jugadores. Y la defensiva de San Francisco seguía o podía considerarse todavía como bastante buena en general, ¿no? Entonces, creo que podría ser un buen perfil, Robert Saleh, no sé, habría, pues ya son, ahora sí que gustos. Claro. Ok. Bueno, entonces, bueno, ahora yéndonos con el partido, bueno, para hablar de lo que fue ese día, vámonos con el partido de la Nacional, donde, bueno, Denver le dio pero una mega madriza al equipo Denver. Perdón, Denver, no, perdón, los Seattle Seahawks, que estoy viendo la llave que no es. El equipo de Seattle le dio una mega madriza a San Francisco, pero impresionante. De verdad, les digo, yo creo que Seattle es el equipo que tiene el mayor chance de llevarse el Super Bowl para mí. Por lo que yo vi, es impresionante, la verdad. El único problema que para mí tiene Seattle se llama Sam Darnold. Porque Sam Darnold no sabemos en qué momento va a ser de las suyas. Y sabemos que Sam Darnold en la chiquita, normalmente pone la torta. Así que me parece que Seattle es un equipo muy completo. Buena ofensiva, buena defensiva. Tiene unos receptores y tiene a Jason Smith en Jigba. Me parece que es un receptor espectacular. Y bueno, de verdad, lo que yo vi realmente me impresionó. Creo que de los cuatro equipos, el más fuerte que hay es el equipo de Seattle. No sé qué opinen Porque, ustedes. a ver, Iván, nunca había escuchado eso de poner la chiquita en la torta, me parece un super albur venezolano. O sea, nunca lo había escuchado, Yo pero tampoco. qué bárbaro. Sí. Pero, a ver, yo creo que Sam Darnold es uno de los mejores quarterbacks que hay porque el año pasado estuvo con Minnesota. E hizo un gran papel, los llevó directamente a los playoffs. Minnesota, en una estupidez, dijo: No, pues yo quiero a. ¿Cómo se llama a McCarthy? O el. Él lo quiero como quarterback y nos vamos a ir sobre él cuando era un quarterback no probado. Pero bueno, esa es otra historia. Creo que Sam Darnold ha hecho muy buen papel. Recordemos que Sam Darnold fue tomado en la primera ronda, en el tercer pick. Creo que fue en el 2018. Y los quarterbacks de ese draft, el mejor es Baker Mayfield. Sí, pero Baker Mayfield pues, no ha llegado a donde ha llegado Sam Darnold. Y recordemos que Darnold estuvo en Jets, luego fue enviado en un trade a Carolina. De ahí se fue a San Francisco. De San Francisco se fue a Minnesota y de Minnesota se fue a Seattle. O sea, el hecho de que llegue Sam Darnold con lo que está haciendo y obviamente con Seattle al partido de conferencia le da mucho mérito. Porque, digo, si tú me dijeras, Iván, que fue la gran defensa de Seattle la que llevó a Seattle al partido de conferencia, ah, bueno, pues otra cosa, pero es Sam Darnold el que está haciendo este trabajo y lo está haciendo muy bien. Ahora, yo me preocuparía más por este. Creo que es el running back de Seattle que acaba de quedar fuera para toda la temporada. No, Charbonnet. no puede ser. Zach Carbonet. Sí, Charbonnet, Él sí. acaba de quedar fuera para toda la temporada. Y creo que en los playoffs metió como 10 touchdowns. Entonces, ese equipo ofensivamente va a cambiar. No sabemos si para bien o para mal, pero va a cambiar. ¿Qué Bueno, opinas? pero lo que hizo Kenneth Walker fue increíble. O sea, yo creo que va a quedar él como No, el pilar. de hecho, Kenneth Walker siempre fue el titular, pero en la combinación con Charbonnet, lo que hacían era que en zona de gol, como es más pesado y pues más difícil de taclear, aunque menos elusivo, metían a Charbonnet y por eso tuvo tantos touchdowns, pero el número uno, el titular, sí es Walker. Pero la lesión de Charbonnet, ¿qué fue de Roberto? ¿El ligamento cruzado? No, la verdad no lo sé, yo nada más recibí la noticia. A ver, dice este, se llama Zach. Otro Carbonnet. perdido. Sí, porque, wow, me sorprendió, porque yo lo vi salir del partido caminando por sus propios medios, iba para Rayos X. Y la Ah, verdad pues ahí que. está. Justo. ¿Qué te Perdón. digo? Sí, no, no, no. Sufrió una lesión significativa en la rodilla. Sí, tiene una rotura de ligamento cruzado anterior. Sí, vi la jugada. Ni modo, porque era un buen 1-2. Y a mí Sam Darnold no me acaba de llenar el ojo, pero la verdad, qué bien está jugando Seattle. Es el equipo más completo a la ofensiva, a la defensiva, tiene playmakers, tiene un muy buen coacheo. No hay que olvidar que McDonald es su, ¿qué es? ¿Primer año o segundo? Creo que es segundo. Creo que es segundo. Segundo. Y está haciendo un gran trabajo. De hecho, Seattle no tenía. O sea, su máxima aspiración era pelear los últimos puestos de playoffs y terminó siendo el número uno. Y pues ahorita qué manera de avasallar a San Francisco, ¿no? Entonces, va a ser un juegazo. Los Rams no están jugando como debieran, o por lo menos como estaban jugando en la temporada regular. Sin embargo, han sacado dos juegos que eso les puede dar impulso para pues mantener el juego en el alambre y llevar a las últimas consecuencias. Y ¿saben qué? Yo sigo con la mía. Yo creo que los Rams van a ganar. ¿Cómo ven? Ay, No, cabrón. No, no, o no. sea, no, yo sí creo ahorita, después de ver jugar a los Rams y ganarle a Carolina y ganarle a Bears en ese clima inhóspito y duro, o sea, yo creo que sí tienen toda la oportunidad de ganar. Pero, o sea, mi favorito es Seattle. Sí, Seattle está jugando muy bien. Creo que Seattle obviamente tiene mayores oportunidades y más bien mi pronóstico de ganador me está llevando a decir esto, pero sí creo que Seattle está mucho más completo ahorita. De acuerdo. Pues bueno, siguiendo con el juego, ¿cómo lo viviste, Iván? Tu juego Patriotas contra Texans, que estuvo interesante. No sé qué hubiera pasado si CJ Stroud no sufre cuatro balones interceptados en la primera mitad, pero cuéntanos. Sí, bueno, fue un partido. Bueno, primero que todo, hay que decir que jugar en esas condiciones climáticas, wow, condiciona muchísimo los partidos. La verdad es que lo que estaba cayendo era una nevada con lluvia, o sea, era nieve y era agua. Y bueno, para cualquier equipo jugar en esas condiciones es muy, muy, muy, muy duro. Pero sin duda alguna, que si Texans hubiese tenido un quarterback medianamente mejor que Stroud, el partido a lo mejor hubiese tenido otro desenlace. La verdad es que sí, ambos se equivocaron. Drake May también tuvo sus pérdidas de balón. Pero bueno, a la final se impusieron y no sé si ustedes vieron el partido, pero esa recepción de Kayshon Booty. Wow, Sí. de verdad que fue algo del otro mundo. Esa fue para mí bueno, este año hubo unas recepciones de verdad también increíbles, pero es que el momento en que sucedió fue el preciso, o sea, como para ponerle la cereza al pastel, ¿ok? Ramondre Stevenson estuvo muy bien, corrió para 70 yardas. Henderson no fue tan efectivo, pero también puso su granito de arena. Y bueno, la defensiva también hizo su trabajo. Sin duda que presionaron. Ahora, esta defensiva de Houston, la verdad que mis respetos porque son muy, muy buenos. Muy buenos. Esa combinación de Hunter, Lassiter, Pitre. Wow. O sea, de verdad que para cualquiera. Hay que quitarse el sombrero. Y tal Tremenda. vez el mejor corner es este Stingley Jr., que es qué jugador también. Y Stingers, sí. sí, realmente limitaron, ahorita estoy checando, a 179 yardas a Drake May. Claro que tener los tres touchdowns, pues siempre van a vestir un poco al quarterback, y tuvo una intercepción, pero 179 yardas. De hecho, también se pudo ver en el partido de San Francisco y Seattle. ¿Saben cuántas yardas tuvo Sam Darnold? No. 124 yardas. Bárbaro. No la necesitó, tuvo un touchdown, cero intercepciones, 124 yardas. Y Brock Purdy tuvo 140 yardas. Es decir, creo que no brillaron los corebacks esta semana, por lo menos en cuanto a yardas conseguidas, porque pues el clima estuvo bastante inhóspito y duro. Sí, claro. Seguimos. Yo sí vi el juego y realmente lo que fue segundo y tercer cuarto, pues ahí van poquito a poco acercándose otra vez los Texans, y hubo un momento en que dije, no, pues sí, sí van a poder dar la vuelta, y ahí fue cuando tuvieron una gran serie los Patriots y pudieron culminar, concretar, y entonces ya se despegaron lo suficiente para no sentir ningún miedo ni ningunos pasos cercanos. Y ya estar con mucha más confianza y terminar con ese marcador de 28-16. Sí, no, y el manejo de reloj estuvo perfecto porque esa serie ofensiva se comió como 6 minutos de reloj. Y eso, pues, obviamente hizo las cosas un poco más fáciles, ¿no? Así que, bueno, fue maravilloso. La verdad que estuvo muy, muy bueno. Y bueno, ahora pues viene una tarea difícil, pues, que es jugar contra Denver. El final de conferencia donde. Bueno, ahora no va a jugar Bonix, no se sabe qué va a pasar en Denver, pero sigue siendo un equipo muy bueno y bueno, van a jugar en casa, pues, que eso es también un hándicap importante. No sé quién es el sustituto de Bonix, lo desconozco, pero. Jason Stidham, un suplente eterno, o sea, realmente creo que no ha jugado en año y medio, pero ahorita, a ver, no pueden contratar a quien sea, no pueden contratar a alguien que está en un equipo, ¿no? O sea, a Josh Allen o a Aaron Rodgers no pueden, tendrían que contratar a alguien que no tuviera ningún equipo, y pues no va a haber ningún quarterback que tenga el nivel para eso. Entonces yo creo que sí van a ir con este Jason Steedham, y les va a convenir muchísimo a los Patriotas, y aunque la defensiva de Denver es buena, ya lo sabemos, yo siento que los Patriotas sí van a llegar al Super Bowl. No sé cómo lo vean. Yo creo que la defensiva de Denver es la que tiene que ganar ese juego. O sea, hemos visto equipos que llegan gracias a sus defensivas. Por ejemplo, hablo de Denver cuando se enfrentaron a Steelers y Steelers llegó al Super Bowl contra Seattle. O hablo de Chicago cuando estaba Sexy Redsy, que le decían Rex Grossman. Sí, Rex Grossman, sí, claro. Ese era una gran defensiva y el quarterback era pésimo, ¿no? Aunque Bo Nix no es malo, es bueno, pero está lesionado, obviamente. O cuando Tampa llegó contra Raiders, cuando fue el cambio de Chucky. Sí, claro. El quarterback, creo que era Trent Dilfer. Trent Dilfer, sí. No era bueno, pero la defensiva comandada por Warren Sapp era buenísima. Entonces yo creo que Denver tiene lo necesario para ganar el partido aún sin Bo Nix. Ahora, una pregunta, muchachos. ¿En qué momento fue la lesión de Bo Nix? Yo lo vi a él inclusive dando la entrevista. O sea, ¿cuándo se lesionó? En la última serie hubo una jugada que, pues ahora sí que no me acuerdo si fue tacleada o lo tropiezan, y siguió jugando, pero ya se le veía molesto en la banca. De hecho, hubo una toma en que él como que da saltitos para ver cómo se siente, y nada más se ve un rictus de dolor. Ya estando, digamos, con el triunfo en la bolsa, ya nada más esperando que culminara el juego. Entonces, seguramente fue una lesión que no explotó en el momento, ¿no? Sino ya cuando se enfrió el pie. Y pues ni modo, así le tocó. Wow. Sí, y aquí está viendo que tú estabas diciendo, Luis, ese es Jarrett Stidham. Jarrett Stidham, para que sepa, fue quarterback suplente en Patriotas cuando jugaba McCorkle Jones. Okay. Él era el suplente. Después pasó a otro equipo, no recuerdo si fue San Francisco, y luego cayó aquí en Denver. Y no es un mal quarterback, es un muchacho con un brazo respetable, pues es un tipo que me parece que puede hacer el trabajo, pues, sin ningún problema. Y puede ser un héroe inesperado si hace bien, ¿sí?, las cosas. Sí. Pues ve lo que dijo Nick Foles, que los quarterbacks suplentes son los que le ganan a Patriotas. ¿Sí? Claro, sí. Eso lo dijo de manera chusca, pero muy cierta. Yo lo sé, ¿no? Yo lo Entonces, sé. Sí, pero realmente bien. O sea, creo que no tienen nada que perder, pero temo decirles que la ofensiva de Denver es bastante, sin Bo Nix, es bastante precaria. O sea, ¿quién está de corredor? R.J. Harvey. Un novato que pues estuvo ahí porque pues las circunstancias lo permiten, pero en otro lugar no estaría siendo el titular, ¿no? Ahora, tampoco los receptores son maravillosos, tampoco tiene un ala cerrada que digas, ah, wow, nos vamos a basar en él. Entonces, a mí sí se me hace que va a sufrir mucho para anotar puntos, y ahí los Patriotas, más o menos como lo que pasó con Houston, van a poder irse un 23-16, algo así, con el triunfo en la bolsa. Pienso que así va a ser, no lo sé. Sí. Wow, pero esa defensiva de Denver me preocupa, con tal Noah Ufanga, con Dre Greenlow, con Alex Singleton, con Nick Bonito. Wow, o sea, de verdad que mete miedo, la verdad. Sí, definitivamente. Sí. Así es. Bueno, y el último partido, obviamente para mí fue un partido increíble. Yo jamás había visto algo así. Yo honestamente pensé que Chicago se iba a llevar el partido, de no haber sido porque Caleb Williams se volvió loco, loco, loco. Lo que necesitaba unas 10 yardas para ponerse en posición de gol de campo, y se puso a lanzar un pase que inclusive lo lanzó, no lo estaba ni marcando, ni presionando, estaba tranquilo, y fue a meter un pase directo al defensivo, al safety, y mató el partido. O sea, una decisión, pero terrible. Luego de haber metido esa, eso fue un algo, o sea, eso fue un Hail Mary, digamos, bueno, no sé ni cómo describirlo. A las manos de Cole Kmet. O sea, increíble lo que hizo con las manos, lo dañó con los pies. Qué partido. Primero hace una jugada maravillosa cuando se va 20 yardas para atrás y a final de cuentas lanza un touchdown de casi 40 yardas. Y luego esa equivocación que mencionas, imperdonable, porque, ok, no estás seguro, pues tira el pase para afuera, pierde una jugada, claro. Pero pues era, de hecho era primera o segunda, según yo todavía tenía bastante posibilidad de seguir claro. Jugando. Sí. No, sin duda. Tenías dos jugadas más. Yo no sé qué, en qué estaba pensando, si fue una decisión de él, o si fue una orden de, o si fue una jugada mandada por ¿cómo se llama? Por Ben Johnson, que realmente no lo creo. Pero este equipo de los Chicago Bears, de verdad que peleó, luchó, y de verdad, o sea, esos jugadores, esa línea ofensiva me encanta, ahí con Joe Tony, ahí ¿cómo se llama? Como jugador de la línea, con Braxton Jones, con Jordan Jackson, en fin. Muy, muy bueno, muy, muy bueno. Me encantó lo que hizo Chicago. Y creo que es un equipo que tiene futuro. Este equipo tiene futuro, honestamente. Partidazo. Ahora, pues algunas jugadas son un poquito controversiales. La decisión, no, o sea, la decisión tomada de jugársela dos veces en cuarta en vez de dos goles de campo, y pues es el fútbol americano moderno. A veces no. Yo creo que deberían tener un poquito más de prudencia, y Ben Johnson pues tiene toda la escuela de este eso te iba a decir de eso Campbell. Te iba a decir de Dan Campbell, esa escuela de Dan Campbell, y de verdad esos dos goles de campo que perdió significaron la derrota del equipo. Bueno, lo mismo que pasó con Bills, pues, o sea, decisiones erróneas, bueno, trajeron consecuencias. Esos dos goles de campo fueron fundamentales para el equipo de Chicago. Dolorosa derrota, pero creo que este equipo tiene muy buen futuro, y creo que vienen, si mantienen la misma base de jugadores y si mantienen el equipo así como está, creo que van a tener chance el año que viene de tomar desquite. De acuerdo, ahora, ¿ustedes hubieran, qué hubieran hecho cuando anotaron en la última jugada? ¿Se hubieran arriesgado por los dos puntos? con esa inercia de haber acabado de anotar, todo el público a su favor, la euforia que se debió haber vivido en Chicago, o irse a tiempo extra como lo hicieron. No, yo sé, yo me voy a tiempo extra, porque después de haber hecho lo que hicieron, haber remontado, era un riesgo tremendo tratar de irse por los 2 puntos. Este, Tú, Robert. yo, este, tenemos que ver lo siguiente. No es un partido de temporada regular. Es el partido en el que gana avanza y el que pierde se va a su casa. Y sabes qué, esos se le pusieron como aretes al head coach, porque probablemente uno así aguerrido y hubiera dicho, sí, vamos por esto, porque traemos todo, pero se quiso ir a la segura y por eso fue en tiempo extra. ¿Yo? No, yo sí me voy en tiempo extra también. Ah, sí, yo también, porque además les iba a salir bien. Pararon a los Rams. Entonces, con un gol de campo, pues ya hubieran ganado, y pues ahí fue lo que dices, Iván, que se volvió loco y valió queso. Entonces, bien por los Osos, creo que pudieron, como bien habías pronosticado, Iván, dado la sorpresa, pero se quedaron en la orillita. Sí, pero bueno, si tú comparas una temporada con la otra, el cambio fue del cielo a la tierra. O sea, Ben Johnson sí le cambió la cara al equipo, definitivamente. Claro. Sí, pero fíjate lo que hace un muy buen head coach que llega a un equipo que tuvo marca perdedora el año anterior, que ya tenía un buen quarterback, pero no probado, que les hizo cambios en la ofensiva, en la defensiva, pero más importante, la mentalidad, y los llevó adelante. Yo creo que esa es la apuesta más grande que puede tener un equipo, no irse con un pick de primera ronda, sino con un head coach que diga de aquí en adelante. Ahora, el reto que va a tener Chicago es que no, que los coordinadores defensivos y ofensivos no se vayan a otros equipos y le pase lo mismo que a Detroit. Sí, ciertamente. Es que, mira, en Detroit se notó la ausencia de esos dos coordinadores, tanto la de Ben Johnson como la de, ay, se me olvidó el nombre de este señor, que está con Jets. Ah, Ah, de este. sí, el defensivo, ¿no? sí, que es un señor morenito él. Ah, ve, se me Ah, fue. ahorita nos acordamos, ahorita nos Y ahorita acordamos. nos acordamos. Pero se notó muchísimo la ausencia de esos coordinadores en el equipo de Detroit, porque Detroit prácticamente tenía la misma base de jugadores del año pasado. No se le fue ninguno. Aaron Glenn. Aaron Glenn. Exactamente, Aaron Glenn. Sí. De verdad que ahí se notó la ausencia de ellos dos. Y bueno, ya vieron cómo Detroit fue otro equipo. Otro equipo. Así que, bueno, básicamente esa es la historia de estos partidos. Y bueno, ahora viene la pregunta. Ahora vienen los juegos divisionales. Obviamente en la nacional, yo creo que Seattle para mí va a ganar. Luis dice que los Rams. ¿Tú qué dices, Roberto, en la nacional? No, yo creo que Seattle va a ganar. Vale, va a ganar, exactamente. Y en el otro lado, pues bueno, obviamente no le voy a no le voy a tirar la no voy a como decimos aquí en venezolano, no voy a tirar a la burra para el monte, a la burra para el monte. O sea, es decir, eso significa que no voy a ir en contra de mis principios. Va a ser un partido duro, pero bueno, yo les voy a decir algo. Pase lo que pase en ese partido, haber llegado al final de conferencia, creo que fue un año espectacular para los Patriots, sin duda alguna. Ganen o pierden. Totalmente de acuerdo. Me cae muy bien Seattle, pero también los Rams. En caso de que lleguen Rams y Patriotas, se repetiría el Super Bowl más Exacto. aburrido de hace, ¿qué fue? 5 años o algo así. Ah, No, sí, 8 el que años. quedaron como 13-3. 13-6 o algo así, ¿no? 13-3. 13-3, pero 13-3. estuvo bien aburrido y todavía estaba este quarterback, el que está ahora en Detroit. Ah, sí, ya de Goff. Jared Goff. Se repetiría el Super Bowl. Ahora, si llega Seattle, también ya hubo un Seattle Denver. Sí, señor. Que Seattle Aquel, dio aquel. una Sí, mega aquel. tranquiza. ¿Te acuerdas? Sí, fue aquel Super Bowl donde Pete Carroll cometió la estupidez de en vez de darle la Exacto. pelota a Marshawn Lynch, vino y se tiró un pase ahí Russell Wilson, que se lo interceptaron en la zona Ah, roja. Y bueno. sí, pero también fue contra, también hubo ya Seattle Denver, un Super Bowl. Ah, no, de Seattle hecho no me acuerdo. Denver. Es del Sí. Denver. Ah, Wow. claro, el que quedaron 56-7. Que Sí, la fue una mega madriza. sí, que la primera jugada, el centro lanza el balón cuando Peyton Manning ni siquiera había dicho nada y se ve una imagen en la que el balón está pasando de su lado izquierdo y él, como visto, viendo pasar el balón y le meten un safety. ¿Qué es Claro. eso? Entonces, la única combinación que no se ha dado es Denver Rams, pero las otras ya se dieron, las otras tres, a que no lo habían checado. Ok. Entonces, yo voy por Rams Patriotas y ustedes van por Seattle contra ¿quién? Yo contra Denver, Contra pinches, Denver. pinches Yo Patriots no van doy, a pasar. sí, yo digo Patriots Seattle. Muy bien, entonces los tres con un Super Bowl diferente. Y pues bueno, nos quedan tres juegos. Los dos siguientes el domingo y luego una espera de 15 días para el Super Bowl. Y aprovecho porque yo ya estoy en modo draft, como va a ser en Pittsburgh. Estaba revisando y ¿saben cuántas selecciones de draft tienen los Steelers? ¿Seis? 12. No mames. Wow. Sí, tiene una de primera, una de segunda, tres selecciones de tercera, tres de Wow. cuarta, no, dos de cuarta, una de quinta, dos de sexta y dos de séptima. ¿Por qué? Porque pues fueron cambiando jugadores, les fueron llegando, les pagaron alguna selección compensatoria y tienen 12. Eso quiere decir que viene con todo, porque además como es en Pittsburgh, una de las opciones que yo veo es que vendan la casa y vayan por un pick muy alto para ir por un quarterback, lo cual estaría un poco arriesgado. Porque pues no hay una buena camada de corebacks este año, más que dos o tres. Y sería perder pues parte de todo lo que ya fuiste recopilando, ¿no? Pero bueno, entonces, para que sepan que en mayo vamos a estar agitando la toalla con todo. Claro, bien dicho. En abril, finales de abril. Muy bien. Pero el primer pick es para los Raiders, ¿verdad? Sí, el primero es para los Raiders. Sí, seguro van a tomar a este chico, estoy seguro. Deberían, porque además con un coach nuevo, un quarterback nuevo, un corredor de segundo año, un ala cerrada que ya fue All Pro, o sea, tienen con qué. Y pues bueno, ahí está Crosby, que si no se va, pues por lo menos es un estandarte, ¿no? Entonces, o sea, los Raiders nadie pensaron que fuera a caer tanto, pero pues en una de esas hasta les convino, ¿no? Pues sí, Muy pues bien. sí. Oye, una Perfecto. pregunta, ¿cómo hacen un ala cerrada de estos de calidad, un Trey McBride o un Brock Bauer, para salir de esos equipos tan malos e irse a equipos buenos? Pues yo creo que como hizo que no es ala cerrada, pero como hizo McCaffrey. McCaffrey estaba en Carolina Sí. y pues llegó a San Francisco, se vio hábil, le ofreció una segunda ronda a Carolina y Carolina dijo, estoy en reconstrucción, va. Algo así solamente, ¿no? Pero pues está difícil porque sí, McBride y dos o tres de los alas cerradas que están despuntando, pues sí, mínimo yo creo que van a pedir una ronda. Porque, por ejemplo, McBride pues fue el mejor receptor de Arizona, no nada más un buen ala cerrada, ¿no? Sino fue, de hecho, fue el mejor jugador de Arizona. Sí, señor. Sí, señor. Claro. Sí, señor. Bueno, buenísimo, excelente. Bueno, señores, las No. cartas están echadas y bueno, en la próxima edición del Rincón de Fanáticos estaremos hablando de estos juegos de división. Vamos a ver qué nos deparan. Seguramente van a estar muy buenos y bueno, ya se nos fue la temporada. Qué impresionante. Me parece que en un abrir y cerrar de ojos se fueron 17 juegos de NFL y ya estamos en las puertas del Super Bowl. Impresionante. Así es, pues bueno, mucha suerte para ti, Iván, sobre todo, y Robert, tú y yo nada más a disfrutar lo que queda, y pues listos para el próximo lunes dar un recap de los dos juegos del domingo, ¿no? Sí, bueno, solo para informar, o sea, ya para finalizar, el equipo, ¿cómo se llama? El equipo de Indiana tenía le anotaron un touchdown porque pisó un poquito fuera una cosita que yo ni me dudé mucho y le anotaron un touchdown. Y ahora están en zona roja y van a intentar anotar. Así que está bueno el partido. Miami se ha cerrado bien y el partido está bueno. Así que vamos a ver si lo terminamos de ver. Perfecto. Muy bien. Pues un gusto como siempre estar con ustedes jóvenes y ya listos para la vida deportiva de este año. Así es, así es. Bueno, nada, pues igual, pues aprovecho entonces para despedirme, no sin antes agradecerles por su participación y bueno, a la audiencia pues agradecer por recibirnos un año más en este 2026. Esperamos que el contenido sea de su agrado y que nos sigan por las redes y nos den comentarios y compartan este podcast que se hace con mucho cariño, como siempre decimos, por fanáticos de los deportes. Y bueno, toda opinión aquí es valedera. Así que bueno, me despido hasta la semana que viene. Y bueno, Roberto, cierras el programa. No cierro el programa, pues va que va. Bueno, pues primero, antes que todo, agradecerle a Iván y a Luis por esta edición. Muy buena y muy interesante. Y sí, como bien dice Luis, solamente hay uno de nosotros que está emocionado por su equipo y los demás estaremos viendo atrás de la barra, ¿no? Y bueno, agradecerle a nuestra audiencia que nos escuche, recordándole que por favor compartan nuestro podcast, que siempre nos ayuda, y déjenos una calificación. Y bueno, señores, les envío un gran abrazo, muy buenas noches, bye bye. Bye, chao. Bye.